No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Bien sabes que si no estás, me olvido quién te he querido. No esperé lo acontecido, pero al final aconteció. No digo que no he sufrido, pero ya se me pasó. Dice un refrán verdadero, y hay que dejarla correr si no es de tu bebedero. Tú que quisiste tener maniantial, tinaja y jarra, pero ya ves que soy chiarra y ahí nomás te hice perder. Perder.